Auspicia Informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 28 de julio de 2022. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, alentó la llegada de Sergio Massa al Gabinete Nacional. Perotti fue uno de los gobernadores que se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández y esta mañana publicó en la red de internet Twitter un mensaje en el que expresa: es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. Sergio Massa, dijo Perotti, fortalecería la gestión sumando la experiencia y la capacidad. Recordemos que ayer el propio Massa dijo que no tuvo ningún ofrecimiento, pero que se reunirá entre viernes y sábado con el presidente para charlar sobre la agenda de trabajo. Vamos ahora a Neuquén, porque allí el pueblo originario Guenena Quena participó de la presentación del protocolo de consulta sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El informe de nuestro compañero Héctor Santomil, desde la radio comunitaria La Redota. Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. Tras la presentación del protocolo de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas de la provincia de Neuquén, quedó inaugurado el diálogo intercultural y la unidad de los pueblos que habitan la provincia. El acto que convocara el gobernador Omar Gutiérrez para llevar a cabo la consulta con las comunidades mapuches y Guenena Quena en pos de lograr consenso sobre las obras o proyectos que pudieran desarrollarse en territorios indígenas de la provincia, dio lugar a que las voces protagonistas reflexionaran sobre tan importante acontecimiento. Norma Lucero, de la LOF Lucero Pichinau, del pueblo Guenena Quena e integrante de Matria Plurinacional, en comunicación con La Redota, expresó lo siguiente. Saucana Cahuaquena, Coaza Gamaxu de la comunidad de Lucero Pichinau, del pueblo Guenena Quena, de Rincón de los Sauces, Neuquén. Fuimos invitados a la consulta previa informada que se convocó a los dos pueblos originarios que viven en la provincia de Neuquén, que es el Guenena Quena y el pueblo mapuche. Estuvimos en la ciudad de Neuquén, en la ciudad deportiva, con una tarea muy linda, donde provincia presentó un protocolo, y nosotros le presentamos otro, donde trabajamos varios puntos al estar permanentemente en las mesas nacionales, que conviene todo lo que nosotros necesitamos para cubrir y ser consultados dentro del territorio. Hemos logrado hacer algo muy, pero muy importante. También resaltó Norma la importancia de ser reconocidos como pueblo y estar conformando diálogo con el Estado en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada, que por primera vez, luego de 21 años, se comienza a aplicar en la provincia. Para nosotros significa que una vez más nos están reconociendo como pueblo. Dejen de decir que estamos extintos y que podamos convivir entre todos los pueblos originarios, especialmente en Neuquén. Neuquén siempre se dice que hay un solo pueblo y somos dos. En este momento que estamos trabajando fuertemente para poder llegar a un diálogo y a un convivir en un mismo territorio. Nosotros como pueblo guenenaquena estamos trabajando firme, no solo visibilizándonos, sino estamos trabajando con lo que es la cultura, lo que es proyectos de turismo productivos. Nosotros, si bien estamos dentro de una zona petrolera que es Vaca Muerta, también hay otras áreas donde están los bosques, donde hay áreas protegidas, que también tenemos que ser consultados en esas áreas. Se espera que en otras provincias se avance en el respeto y consulta a los pueblos originarios, tal como lo rige la Constitución Nacional. Reportó para Farco Héctor Senaque Santomil, de Radio Comunitaria e Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba, porque en Río Tercero la explosión de una aceitera alertó sobre los riesgos de su funcionamiento en el sector céntrico de la ciudad, donde no debería, por una ordenanza vigente, estar ubicada. Nos informa nuestro compañero Fabián Menichetti desde Mestiza Rock. ¿Qué tal, compañeros del informativo Farco? La información de Río Tercero: un potente estruendo se produjo en la planta de acopio de la ex aceitera que se encuentra en el predio de ACA de Río Tercero. Según explicaba el secretario de Seguridad del municipio, Miguel Canuto, se trató de una explosión de polvillo del cereal. No obstante, también aclaraba Canuto que, en diálogo con la Mestiza, que dicha planta, de acuerdo a una ordenanza que se prorrogó luego, debe ser relocalizada, ya que se encuentra en el sector céntrico de la ciudad. Más allá de no ser fábricas, digo que pueden tener un riesgo más alto, si es un acopio, y este acopio, ¿qué es lo que genera? Molestias a los vecinos en cuanto a ruidos, obviamente, hay mucho polvillo, esto es propio del cereal, ¿no? Y sobre todo en época de cosecha, es un poco molesto esto, ¿no? Cuando ingresan los camiones, no solamente te hablo de lo que son y el polvo de suspensión debido al cereal propio de lo que transportan los camiones y cuando se acopian, sino que los camiones cuando ingresan también al establecimiento, que es el suelo de tierra, también se genera mucha molestia en cuanto a mucho polvillo, que es la tierra, ¿no? Otra de las problemáticas también es el ingreso. La calle San Pedro es un ingreso para camiones bastante importante. Esto genera un poco en el tránsito algunas molestias también. Sí, esto más allá de hacerse presente en el momento, los controles van a seguir. Para el informativo Farco, desde Mestiza Rock, reportó Fabián Menichetti. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, y hablamos de la inflación a nivel mundial y de la posible hambruna pronosticada por Naciones Unidas en este informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal. Global hunger levels are at a new high. In just 2 years, the number of severely food insecure people has doubled. La advertencia en mayo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es clara. El mundo enfrenta una hambruna y una crisis de seguridad alimentaria que puede durar años. El panorama empeoró con la inflación mundial de los precios de alimentos, que alcanzó este año su máximo histórico a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania son grandes productores de trigo, fertilizantes y aceites vegetales que impactan en la cadena alimenticia. el conflicto bélico complicó y hasta paralizó parte del suministro global, disparando los precios por la menor oferta mundial de estos productos esenciales. Pero además el mundo viene de una pandemia que no ha terminado del todo y sufre sequías a nivel global y devastadores fenómenos climáticos. Justicia Impositiva habló con Oscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre la economía latinoamericana y mundial y director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano. Comenzamos por preguntarle si va a haber hambruna a nivel mundial. Yo creo que la sequía que comenzó el año 2019 va a afectar efectivamente el mercado alimenticio y probablemente hayan partes del mundo donde la producción alimenticia se caiga. El alza del precio de los alimentos se mantenga con un ritmo de inflación seguramente relativamente alto. Pero eso es distinto de una hambruna en el sentido de Biafra en los años 60. O sea, de que no haya alimentos. Yo creo que eso no va a pasar. Va a haber alimentos, lo que va a ser más caro. Eso sí va a pasar. Va a haber menos oferta de alimentos. El fenómeno que parecería estar en el aire es de la inflación a nivel mundial. ¿Cómo lo ves este fenómeno de la inflación mundial? Yo creo que el tema de la inflación es un tema que está para quedarse. No es un tema monetario solamente, es un tema de la sequía. Es un factor de la inflación alimenticia y la falta de microchips es un factor de la inflación industrial. Y ambas, la sequía y la falta de microchips, están para quedarse un rato mientras las ofertas no crezcan, y eso lo que implica es que diferentes países tomen políticas de seguridad alimenticia, que regresemos al concepto de la seguridad alimenticia, concepto que echamos al tacho en el nombre del libre comercio. ¿Y en todo esto cómo influye la guerra? Yo creo que la guerra es una excusa para problemas más de fondo, que son la sequía y la falta de microchips. O sea, la guerra, una guerra muy focalizada, que sí impacta sobre la fabricación de microchips, porque tienen el 25% del gas neón del mundo que se usa para microchips, y que sí impacta sobre el precio de la urea, pero no es que sea el íntegro ni la mayor parte del mercado de urea del mundo. Entonces, yo creo que los medios occidentales están usando la guerra como un biombo para tapar los problemas de fondo, que son mucho más serios, que son la sequía y la falta de microchips. El alza del precio de los microchips alza el precio de todos los productos industriales, sean de consumo doméstico o de consumo industrial. El tercer elemento que está para quedarse es el del precio de los combustibles. El precio de los combustibles en Occidente está afectado por las sanciones económicas que le han puesto a Rusia. Entonces, ya no es el caso de decir que el impacto de las sanciones de la guerra impactan sobre el universo. No impactan sobre el universo, impactan sobre Europa. Y hay un efecto rezagado, sí, sobre el resto del mundo, pero el gran impactado es Europa. Y en segundo lugar, el gran impactado es Estados Unidos. Oscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre la economía latinoamericana y mundial y director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 28 de julio de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés.